Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este martes 15 de agosto de 2023. En Río Negro comenzó el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en 2017. El muchacho participaba de la recuperación territorial de la comunidad mapuche Lafkenwinkulmapu en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. El 25 de noviembre de ese 2017 fue alcanzado por uno de los tiros que dispararon efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval, lo que le provocó la muerte. Por este hecho están acusados los prefectos Sergio Guillermo Cavia, como autor del disparo, y Francisco Javier Pinto, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García como partícipes necesarios. Así se leía parte del auto de elevación a juicio de la Fiscalía por el delito de homicidio con exceso en legítima defensa. El hecho por el cual Sergio Guillermo Cavia, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa, Francisco Javier Pintos y Sergio Damián García habrán de ser llevados a juicio resulta constitutivo a entender a este Ministerio Público del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego con exceso en la legítima defensa, en los términos del artículo 35, en función del artículo 34, inciso 6, artículo 41 bis y artículo 79 del Código Penal. Por ese ilícito, el primero de los nombrados habrá de responder en calidad de autor, mientras que los otros cuatro coimputados habrán de hacerlo como partícipes necesarios, todos a tenor del artículo 45 del ordenamiento de fondo. Comenzaré diciendo que no existe discusión en torno a que el disparo efectuado por Cavia con su arma reglamentaria impactó en la cadera de Rafael Nahuel y como consecuencia de las distintas lesiones que produjo en su trayecto causó una hemorragia interna que produjo un shock hipovolémico a causa del cual aquel perdió su vida. Los prefectos acusados dicen que ellos realizaban una recorrida en el lugar donde la comunidad realizaba su recuperación territorial cuando fueron atacados con piedras, palos, lanzas y también disparos de armas de fuego. La fiscalía argumenta que se defendieron a tiros de ese ataque y que el asesinato fue por un exceso en la legítima defensa. Las querellas afirman todo lo contrario, dicen que el crimen fue cometido en medio de una salvaje represión contra la comunidad en la que la prefectura realizó al menos 130 disparos, según consta en la causa. Los querellantes en esta causa son la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, que acompaña a los padres de Rafael Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional y también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La APDH Bariloche ha planteado su queja porque el juicio, en lugar de realizarse en Bariloche, cerca de donde viven los papás de Rafael Nahuel, se realiza a muchos kilómetros de distancia, en la ciudad de General Roca. En Jujuy, la policía reprimió y desalojó la protesta indígena en Purmamarca. Según denunciaron las comunidades, la fuerza represiva arrasó con todo el puesto que habían montado al costado de la ruta, cargaron todo en un camión y luego lo quemaron. En el lugar se realizaban ceremonias y encuentros culturales en el marco de la protesta contra la reforma de la Constitución Provincial que lleva ya varios meses. Así relataban lo ocurrido desde el tercer Malón de La Paz. Hoy, 14 de agosto del 2023, desde el cruce de Purmamarca, Jujuy, Argentina, queremos informar todo lo que hemos vivido durante la mañana. El tercer malón de La Paz estaba en permanencia pacífica al costado de la ruta 9 y 52 en Purmamarca. En el día de hoy, 14 de agosto, la policía de la provincia de Jujuy irrumpió violentamente contra las hermanas y hermanos y destruyó lo que se construyó con el esfuerzo de todos. El fuego, donde hacemos las ceremonias diarias y al cuidado de las abuelas, la cocina, la carpa del tercer malón de La Paz, los lugares de descanso. Denunciamos el atropello a los derechos humanos. Pedimos la inmediata liberación de José Palacio, apresado hoy a la mañana. Denunciamos que la policía rompió y quemó la carpa del tercer malón, donde se realizaban encuentros culturales con todas las personas y organizaciones que apoyan nuestra lucha. Además, ingresaron a donde estaban algunas pertenencias nuestras, carpas, mochilas, ropa, dinero, y las rompieron y quemaron. Todo fue subido a un camión y luego quemado por las fuerzas represivas. Nosotros, defensores de la democracia y la paz, no podemos admitir semejante atropello y violación a los derechos humanos. En el momento de la intervención policial no había ningún corte de ruta. A la democracia de las comunidades, el gobierno de Gerardo Morales responde con criminalización, mentira y violencia. Hacemos responsable al gobierno de Gerardo Morales por lo que nos pueda sucedernos, a quienes seguimos manifestándonos pacíficamente en el corte de Purmamarca. Seguimos ejerciendo el derecho legítimo a la protesta en defensa del agua, la vida y los territorios. Arriba las huipalas, abajo las reformas. Y mientras esto pasa en Jujuy, las comunidades indígenas de esa provincia, que integran el tercer Malón de la Paz y que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, continúan con su permanencia pacífica en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema, por tercera semana consecutiva. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Santa Fe, porque allí avanza una histórica obra de gas natural que atravesará la tradicional Laguna Setúbal. Nos lo cuenta nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet. Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Ya comenzaron las obras de perforación por debajo de nuestra Laguna Setúbal, correspondientes al gasoducto metropolitano. El vicepresidente de ENERFE, Juan Carlos Sessoni, brindó detalles sobre el avance de las obras. Hay que imaginarse que esto es como un taladro, un gran taladro, que en vez de trabajar vertical, sí, es decir, de arriba para abajo, trabaja horizontal, en realidad oblicuo, trabaja de costado. Sí. ¿Sí? La mecha de este taladro son unas barras. Esas barras se van enterrando, ¿sí? Son barras de 12 metros que van avanzando, 12 metros, 12 metros, 12 metros, se van agregando tramos de barras hasta completar los 2.000 metros. Es decir, esa mecha avanza 12 metros, se coloca otro tramo de mecha de 12 metros, se vuelve a insertar, y así se va haciendo el túnel, el pretúnel. ¿Sí? ¿Por qué digo el pretúnel? Esto es muy importante, porque nosotros vamos a empezar a perforar del lado del Chaquito y vamos a salir en San José del Rincón, 2.000 metros después de la Laguna Setúbal. Ahora, cuando salimos, ahí vamos a cambiar la punta de esa mecha, de esa gran broca, la vamos a ensanchar, o sea que va a volver, todas esas barras tienen que volver a pasar por ese túnel agrandándolo, pero a la vez van a venir arrastrando la cañería que ya está preparada del lado de San José del Rincón, ya está toda soldada, tendida, la van a enganchar y la van a ir arrastrando por adentro de ese túnel. O sea que estamos hablando de una máquina que hace cerca de 200 toneladas fuerza. Claro. A la hora de perforar y traccionar. El ingeniero civil Juan Carlos Sessoni se refirió sobre la precisión de la perforación y que es la más larga de la historia en nuestro país. Esto tiene guía satelital. La punta de del taladro, sí, se guía por señales satelitales que le van diciendo en todo momento por dónde está. Imaginemos que cuando hablamos de un caño de 2.000 metros de largo, en realidad en esa longitud ese cambio se transformó en una manguera, es una especie de flan, digamos. Claro. Si lo sacudimos se mueve como si fuese un hilo. Y lo maravilloso de esta técnica es que uno puede no solamente mantener ese tren de cañería de manera recta, sino que además por abajo de la tierra lo puede ir dirigiendo, le puede ir diciendo anda más arriba, anda más abajo, y para que vos tenés una idea de la precisión con la que nosotros trabajamos, cuando lleguemos al extremo allá 2.000 metros adelante, hay una estaca clavada, una estaca de color rojo que pusimos como señal, que es el lugar donde queremos salir. La precisión de esta máquina es de más o menos un metro, es decir, 2.000 metros más allá vamos a salir de abajo de la tierra a no más de un metro de distancia. Finalizando, explicó la importancia de esta perforación y el tiempo que va a demandar dicha obra. O sea, verdaderamente es un despliegue técnico, es un despliegue de ingeniería asombroso. Santa Fe va a ser la vidriera de las obras de gas de los próximos días y de las obras de ingeniería, porque están viniendo estudiantes y docentes de Córdoba, de Santiago del Estero, de Chaco, de Entre Ríos, de Buenos Aires, a visitarnos para ver esto. Tenemos unos 30 días de ejecución de obra. Informó para Farco Roque Caballero, FM Chalet. Vamos a la ciudad de La Plata porque allí pasaron las PASO para la Intendencia, pero sigue el reclamo al gobierno de Julio Garro por la falta de inversión en educación. Nos informa nuestro compañero Sergio Procassini desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo Farco. ¿Dónde está la plata para educación? Pasaron las elecciones primarias en la Argentina y dieron algunos resultados concretos. En la interna de Juntos en La Plata, ganó el actual intendente Julio Garro, quien competirá contra Julio Alac, de Unión por la Patria, en octubre próximo. Un problema sin solución que tiene la ciudad se da en el ámbito de la educación, en donde las partidas presupuestarias se achican y el intendente Garro pareciera no dar respuesta a ese conflicto. Roxana Palmitesta, consejera escolar de Unión por la Patria, le expresaba a Raíces Rock la preocupación por el recorte en este ámbito. El fondo educativo que deposita la provincia al municipio, que fueron en el 2022 nada más, para no explayarme desde el 2020, solamente en el 2022, 709 millones. ¿Saben cuánto gastó? 400 millones de pesos. ¿Qué pasó con los 336 millones que me está faltando? En este sentido, los fondos que se destinaron en el año 2022 están por debajo del total que la provincia le otorga al municipio. ¿Y esa plata a dónde se destina y con qué fin? La realidad en la ciudad es que esa plata no aparece. Las obras en barrios de la periferia no se hacen. Y las personas que viven en zonas rurales se les complica aún más el acceso a la escuela. Por otra problemática, el acceso a los barrios. Roxana Palmitesta enfatiza en la necesidad del acceso al pavimento en las zonas rurales para poder llegar en los días de lluvia. Que tocaban el tema, la situación de los caminos rurales que están abandonados hace más de 8 años, que han mandado notas al municipio, que no han tenido respuestas, que debido, claro, a la situación de las calles, la seguridad es increíble porque no puede entrar el patrullero, no puede entrar una ambulancia. Para el Informativo Nacional, reportó Sergio Procassini, FM Raíces Rock. España es la primera finalista de la Copa Mundial Femenina de Fútbol y mañana se define quién será su rival. Minuto Mundial de Farco con Radio Aijuna y Villanos Radio. El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Finalista. En la madrugada de hoy, España le ganó a Suecia. Fue 2-1 con un gol en el último minuto y jugará el último partido del Mundial. Las rojas dejaron en el camino a dos selecciones favoritas, Países Bajos y Suecia, tercera en el ranking FIFA. El rival lo conocerán mañana, tras el partido entre Inglaterra y Australia, que se jugará a las 7 de la mañana. La final será el domingo, 7 horas, en el Australia Stadium de Sydney. Manijas por las pibas. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena. Niño del río de orillas de Andén, acero y ruedas tu vida en un bien. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 15 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.